aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes estén escuchando esta nueva versión de Aire Puro. Le damos la bienvenida a este espacio de donde tratamos de compartir algunos conflictos sociopolíticos ambientales de distintos territorios, pero también las propuestas de organización, de lucha, de levantamiento de información, de distintas acciones que estén pasando en cuanto a la recuperación del territorio, la recuperación de nuestras prácticas ancestrales, a las propuestas de un buen vivir, de una vida en armonía con el territorio en el que habitamos y entendiéndonos parte de él. Eso era, buena compa. Sí, pues un saludo a toda la gente y gracias por resistir, por aguantar. Les queremos contar de que hoy día vamos a tratar de, o sea, vamos a hacer contactos telefónicos con distintas personas. Más adelantito, más al final de este programa, como a la 1:30, vamos a tratar de hacer un llamado para allá, para Chubut, con el compa, le compa Emi, que nos va a contar un poco la situación que se está viviendo por allá, este levantamiento popular. ¿Qué está ocurriendo en ese territorio por la defensa en contra de la mega minería y cómo desde la legislatura y desde los gobiernos provinciales lo único que se hace es favorecer a estas mega empresas? Bueno, preguntarle también ahí qué es lo que está pasando con los grados de represión que hay, porque estamos, si usted vio ya las imágenes, es idéntico, digamos. Algo está pasando ahí con los estados en contra de los pueblos que se están armando en función de eso. O sea, sabíamos que siempre es así, pero más o menos que está ocurriendo algo similar. Y yo creo que siempre hay un paralelo entre Chile y Argentina que es innegable. ¿Con quién vamos a estar conversando? Vamos a estar conversando con Consuelo. Ella es de Laguna Verde, Zona de Sacrificio, que nos quedó pendiente de la semana pasada, así que hoy le convocamos para poder estar en este Aire Puro. Así que vamos a partir un poquito que con ella. Y también vamos a tener unos audios que nos mandó una entrevista nuestra compañera ahí radial Dafne a propósito de un documental que se va a dar, que ahí ya lo vamos a presentar, pero queremos decirle que esto viene desde Insomnia, ahí en Cine Condel, ahí en Valparaíso, así que aguante ese lugar. A mí me transformo, lo voy a decir al tiro, la primera vez que fui y de repente se aparece una persona que te empieza a hablar de el autor, el director de la película, el contexto político en el que se dieron las cosas, yo largo, etcétera. Entonces, un cine mortal, bacán, para que lo vaya a ver, para que lo apañe también. Esa. Y también tenemos un invitado que está el día de hoy en nuestros estudios clandestinos de Radio Placeres, y que es de Locura, y ahí nos va a estar comentando a propósito de unas rutas que se han estado haciendo desde el año pasado y este año, temas de baño seco también, que es muy interesante que lo conversemos en este espacio radial, así que ahí luego vamos a estar con él aquí mismo en los estudios. Sí, y bueno, recordar para la gente que está escuchando en vivo y en directo de que estamos en el 18 de diciembre, este 18 para 19, que para muchas personas, quizás para todo el país, es súper importante en términos de elecciones, cosa que quizás en otros momentos no la veíamos tanto, ¿no? Pero que las fuerzas populares se han manifestado, los movimientos ecologistas se han manifestado, Y bueno, mañana nos toca también a algunas personas, yo asumo esa responsabilidad de ir para allá y poner un voto. Quienes no, por favor, desde mi punto de vista no se sientan atacadis, pero sí sentimos de que sería súper lindo, hermano, de que desbordáramos todos los espacios, incluyendo el electoral, digamos. Imagínate que lo hagamos, que de repente estas personas que son la minoría ni siquiera tengan ese poder. Así que, bueno, vamos a estar conversando de eso y muchas otras cosas más. ¿Nos vamos con una música? Nos vamos con una musiquita. Ya, pues ya toda la gente que es de la Radio Placeres, saludos. Al René también. Y a la gente que... A la Paloma también. Saluda a la Paloma que está de cumpleaños. Ah, bueno. Está ahí cumpliendo una vuelta al sol. Le mandamos muchos, muchos abracitos desde aquí porque es una integrante muy importante para el aire puro. Vamos a tener que poner el agua a ti. Sí. Ya, entonces nos vamos con 2X que le canta a la corrupción corporativa. Esto es Aire Puros, compas, y nos estamos escuchando.

Hola, muchas gracias por tu llamado. Bueno, Laguna Verde es una localidad principalmente rural que se ubica al sur de Valparaíso, a unos 20 minutos de Valparaíso, del centro de Valparaíso. Y es un lugar que combina playa y campo. Así que, y con, que además pretende, o sea, es parte de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, tiene dos sitios prioritarios para la conservación del medio ambiente, tiene el Santuario de la Naturaleza, la Acantilado Férico Santa María, así que es un lugar con una, cuyo patrimonio ambiental es súper importante. Buenísima, y además que, claro, tiene esta categoría de rural que también lo hace que sea como más armonioso, tal vez, o más vida de pueblo, ahí tan cerca de la ciudad de Valparaíso. Sí, pues tiene, o sea, la calidad de vida que trae la ruralidad tiene dos partes, pues, dos caras de la misma moneda, una que claramente está esa tranquilidad, está convivir con la naturaleza día a día, pero el hecho de que esté tan abandonado de la mano de las autoridades ha surgido una sobrepoblación que no tiene ningún tipo de urbanización. Pues. Entonces se ha provocado harta crisis socioambiental en Laguna Verde. Claro, por ahí entonces va la problemática de ese territorio, ¿no? Como problemas de agua, yo ahí estuve revisando un poquito en su Facebook, y también existe esa problemática que imagino que va un poco asociada a esta sobrepoblación, ¿no? La principal problemática de Laguna Verde es que los habitantes de Laguna, que ya somos alrededor de 20.000 habitantes, no tenemos acceso a un agua segura, y al agua que tenemos acceso, que no es segura, tampoco es de manera permanente. Y esto porque el 90% de la población no tiene acceso a la APR, que es la que abastece de agua potable a la parte baja del pueblo, pero en la parte alta, donde vive la mayor cantidad de población, tiene que comprar agua en el mercado ilegal o mercado negro, porque no hay un mercado formal que venda agua a granel, y tampoco la municipalidad abastece de agua por camión aljibe. Entonces, nos exponemos constantemente a aguas contaminadas, porque Laguna Verde, si bien está al ladito de Valparaíso, está como detrás de unas quebradas, como por atrás de Placilla, y detrás de Placilla y detrás de Valparaíso, y al medio, en la pólvora, en el camino que separa Valparaíso de Laguna Verde, está el relleno sanitario El Molle, y en Placilla está la planta de tratamiento de aguas servidas de Esval. Ambas empresas contaminan las napas y las aguas superficiales y subterráneas de Laguna Verde. Por lo tanto, todo el pueblo tiene sus aguas contaminadas al punto que esas aguas ni siquiera son aptas para riego. Y de esas aguas hay vendedores que son inescrupulosos, porque sabiendo que esa agua está contaminada con plomo, manganeso, cloruro y coliformes fecales, entre otras cosas, compran esa agua y la venden en la parte alta. Qué tétrico, claro. Oye, Consuelo, ¿y cómo han, ustedes han hecho algún estudio de esa agua? ¿Han ido averiguando, me imagino, cuáles son los contaminantes que tienen esta agua? Bueno, la comunidad viene hace tiempo detectando esa contaminación. Primero, en un principio se partió con el tema del estero. Ya hace más de 10 años los dirigentes de ese momento ya daban alertas de la contaminación del estero. Pero principalmente, en ese momento, el principal culpable de que se pensaba era Esval, por la planta de tratamiento de aguas servidas, que arrojaba en ese momento lodo a diestra y siniestra. Hoy ha bajado un poco, pero lo sigue haciendo. Sí, no sigue cumpliendo con la norma. Y se vio porque el estero de partida, que estaba lleno de vida, dejó de tener peces, ¿ya? El aumento de la carga orgánica producto de estos lodos de la planta de tratamiento hizo que el fondo sea muy fangoso. Entonces hay mucha alga, mucho fango, y eso provoca atrapamiento, y por eso todos los años debemos lamentar muertes también en ese estero. Que es un estero tranquilo y bajo, y por lo tanto las personas, y generalmente las familias, creen que es mucho más seguro meter a sus hijos en el estero. Pero es todo lo contrario, ese estero es 90% agua industrial. Tiene una conductividad de 4.000 US y debería tener de 400 máximo. Y todo esto lo sabemos porque frente a esta alerta que hacen los vecinos, se contacta con Cecilia Rivera, que es profesora académica de la UCLA, pero además doctora en química y se ha especializado en análisis de agua. y ella vive en Laguna Verde, esa es mi vecina. Entonces, con Cecilia hemos estado siempre monitoreando las aguas, y ahora último, bueno, más aún, entonces de hecho hace poquito hicimos un monitoreo de toda la comunidad en una jornada que tuvimos. Le pedimos a la comunidad que llevara muestra de sus aguas. Y ahí estuvimos analizando las aguas y aprendiendo. Entonces, la U, de partida ya teníamos el apoyo de la UPRA con los análisis que se hicieron, que arrojó que todos los pozos estaban contaminados. Entonces, ya no era solo el mal, sino que había otra causa también de la contaminación. Y después, por los distintos monitoreos, se llegó al molle. ¿Por qué? Porque resulta que en el relleno sanitario antiguamente había un vertedero. Ese vertedero no tiene ninguna. No cumple con ninguna medida para evitar que los lixiviados o percolados se infiltren y caigan quebrada abajo y lleguen hacia Laguna Verde. De hecho, cuando uno va bajando la cuesta hacia Laguna Verde, hay una cascada, hay varias cascadas y toda esa cascada es puro percolado. La medimos hace 2 días atrás, le medimos la conductividad y tenía una conductividad de 8.000. Y esa agua debe ser agua lluvia, por lo tanto debería tener una conductividad de 200 a lo más. Entonces imagínate la cantidad de... O sea, eso es puro percolado. Y eso se infiltra por todas las napas del pueblo y contamina los pozos. Qué impresión. El Ministerio de Salud también, perdón, el Ministerio de Salud también sabe de esa información, analizó los pozos y también arrojaron todos los metales que tienen, entre ellos plomo, que es un agente cancerígeno, manganeso también. Entonces se sabe, la autoridad sabe, los vecinos sabemos que esa agua está contaminada, al punto en que ni siquiera es apta para riego, por la cantidad de cloruros que tiene. Claro, es impresionante el nivel de contaminación, el descaro también de comercializar algo tan dañino, y qué impactante, porque claro, cuando una llega a Laguna Verde como que se ve todo tan natural y tan verde, que se imagina que esas agüitas que caen por las quebradas son súper limpias, pero en verdad ahora nos enteramos de que no. Consuelo, te voy a invitar a que hagamos una pausita musical para que luego sigamos con otro bloque conversando de toda la situación que hay ahí en Laguna Verde. Nos vamos a ir a escuchar entonces ahora a Industria con, perdón, la canción Industria de Matía con DJ Pérez y por ahí un corito de portavoz. Ahí vamos reconociendo, compas, de dónde vienen esas aguas cochinas, los aires cochinos, y quiénes se ganan todos los morlacos, ¿no? Dado el trabajo y los cánceres que nos afectan a todo el resto de la gente. Entonces escuchemos Industria ahí con Matías y DJ Pérez. Rap, libero mis tensiones, causo orgasmos, sensaciones. Expulso poesía, escupo policías, matones. Culpo melodía, culpo a comercio de un mundo de clones. Son montones, van detrás de lo que el resto impone. La industria no expulsa, te insulta al ponerte en su vitrina. La industria se asusta si nombra su versión o vagina. Sonriendo una pieza que así le nombro piratería. Yo estoy MC con Garfield, pate palo, ¿qué más querían? Somos monstruos en el gourmet, bocato de cardinales. Con esta boca sucia y la astucia vomitaremos sus canales. No estamos en los cines, pero pa' usted te flow en 3D. Silvestres, depredadores, siempre rugiendo de frente, indiferente a su juego, buen cloro, refriego egos, entrego ritmo con fuego, independiente me muevo, y tú, muy preocupado del que dirán, una pata lo bandan pa' tu bandana y su transnacional. Vienen asombrado y pálido como el joven mano de tijera, quema la estela de esta vela, ilumina mi ruca entera, destirita la pera, liquida la poca guita que queda, estamos tiquitaca pa' tapar en caca la industria musical chilena, y mi pulmón en cuarentena, escena obscena y cadena, golpean el verbo que suena, el mal pena navegan, invernan en mi celda, compañera, tu opinión me importa una verga, siento la toxina en la vena, piensa Magdalena, droga anestesia tus penas, cogotea el de bandana, no tiene calle, no entrena, shock de la ST, independiente igual que la mente, sabia rabia al frente hasta la muerte como Allende, palos que me hablan de barrio con toalla y anillo en los dedos, blin blin culiao feo, no es calle, es puro peliculeo, son peor tirados por algún 50 cent de Nueva York, pistoleros no van al trompeo, preguntan. En tu puta industria somos los obreros en huelga, quemando tus productos con disgusto y a la fuerza. Tu música parásita, pura pantalla plástica, somos el clásico ácido que se toma tu fábrica. En tu puta industria, somos obreros en huelga, quemando tus productos con disgusto y a la fuerza. Tu música parásita, pura pantalla plástica, somos el clásico ácido que se toma tu fábrica. No somos libres, algunos llevan el timbre con nombre y serial. Servimos como premio del bingo a nivel granular. Ven la semilla del mal tras la masacre forestal. Desierto desconcierto y sale espíritu animal. Y yo también tengo un plan detrás de la cortina de metal. Jerarca de cloaca, exclama plata o libertad. Pa' patrias putas y escantranza en San Juan. No hay champán ni caviar, mejor que la palabra y su parábola en el paladar. ¿Quién más quiere intentar? ¿Quién más quiere tomarse un tiempo para reflexionar? Voy a vomitar del techo hacia tu fiesta de maricones. Voy a hacerme el muerto en mi lecho escuchando mis canciones. Alone in the dark zone, a prueba de copiones, a prueba de abogado y falsos psycho llorones. No me hablen de calle hueones, en tu iPod suenan mis mojones. Suena todo lo que el Matías culiao piensa y créeme, no son girasoles. Tengo en mi mano un vaso, hermano, y un líquido claro de amargo sabor. Un lápiz roto, yo que en blanco para darle color. Una cosa hacer rap y otra seguir en la calle. Muy distinto el boom bap que de un pum punch te calle. No fallen, no. Si lo que quieren es darnos, podrán dañar o movernos pa' más derribarnos. Ellos nos quieren en sus manos pa' poder manejarnos, mandarnos, vendernos, lejos ponernos del barrio lejano. Y así está la cosa, he conocido el bueno y el vil. Me han pagado con dos invitaciones en eventos de más de 5000 personas. Entonces algo no funciona. No sé mucho de matemáticas, pero por lógica tú mismo razona. Y así podría contarte tanta historia. Denunciar algunos MC fue gozo de buena memoria. Dejarlos como escoria por su actitud altanera. Alta era y esa era mi meta, bajarlos a la tierra. En tu puta industria somos obreros en huelga, quemando tus productos con disgusto y a la fuerza. Tu música parásita, pura pantalla plástica, somos el clásico ácido que se toma tu fábrica. En tu puta industria somos obreros en huelga, quemando tus productos con disgusto y a la fuerza. Tu música parásita, pura pantalla plástica, somos el clásico ácido que se toma tu fábrica. Yeah, yeah, yeah, nada más, esto es rap, pa' que lo sepan. Ajá, música de gueto, negocio de pulpo y juego de muñecos, huecos sin respeto. Ajá, pónganse vivo, las MS y el ST. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Volvemos en este Aire Puro, donde estamos conversando con Consuelo del Movimiento por la Defensa de Laguna Verde a propósito de toda la problemática de contaminación del agua, de las malas prácticas de las industrias aledañas ahí en Laguna Verde, pero también de las malas prácticas de las autoridades que deberían también hacerse cargo y de quienes comercializan con esta problemática, ¿no? Porque ahí Consuelo nos contaba como también hay ventas ilegales del agua que te las venden, imagino, como potable, consumo humano, y al final no sirven ni para riego, nos contaba Consuelo en el bloque anterior. Uy. Consuelo, se escucha un poquito cortado, pero bueno, ahí nos estaba contando Consuelo en todo el bloque anterior la problemática. No sé si nos quieres comentar algo más respecto a eso. Y bueno, también las acciones que ustedes llevan haciendo como movimiento para defender y proteger Laguna Verde. ¿Aló? Se escucha cortado. Escuchan. Ahora sí, a ver. Dale, dale. Lo que pasa es que, bueno, la comunidad ha estado bien empoderada en general, y el año 2019 interpusimos... Oh. Aló. Se corta, se corta. ¿Se corta? Sí. Ahí, a mover un poquito para a lo mejor para agarrar más señal. ¿Se me escucha mejor ahí o no? Sí, se escucha mejor. Ya. El año, bueno, a ver, desde el 2019 salta la alerta ya de manera general, porque tenemos el informe de la UPLA más el informe del CEREMI Salud. Entonces solicitamos audiencia con el alcalde Jorge Char, se le comenta esta situación y se comenta también esta situación al CEREMI, que también estaba en alerta porque él mismo había hecho los análisis, pero no tuvimos ninguna respuesta de ninguna ni del CEREMI de Salud ni del alcalde Jorge Char. En ese momento no estaba el gobernador Munda acá, pero estaba el intendente y el gobernador Gonzalo Delante. Y también le solicitamos audiencia, le advertimos la situación y finalmente no pasó nada. Producto de eso es que se presenta un recurso de protección a principios del 2019. Se dilata, producto de las empresas y del mismo Seremi Salud y la misma municipalidad que van suspendiendo el alegato. Finalmente logramos alegar, se dicta sentencia y se acoge este recurso de protección y se ordena a las autoridades fiscalizar tanto al MOYE como a SVAL a estas empresas a bajar a reparar el daño y no contaminar. Y también se les instruye a las autoridades, especialmente a la municipalidad, a instalar letreros o señalética que advierta a la población y a los visitantes el peligro de consumir agua contaminada y el peligro del estero. Sin embargo, hasta el día de hoy, ya ha pasado más de 2 años, no hemos tenido ningún cumplimiento efectivo de ese recurso de protección. Ha dilatado, la municipalidad presenta, cuando se ha pedido el cumplimiento, presenta escrito señalando que se ha cumplido, pero ese sí ha cumplido, en el fondo fue que se fiscalizó los pozos, pero producto de una mesa de trabajo que se presionó por la comunidad, por este movimiento, que en realidad el movimiento lo conforman alrededor de 15 organizaciones sociales, entre ellas casi todas las juntas de vecinos, más comités, organizaciones culturales, que se logra levantar esta mesa de trabajo, y ahí, producto de esta mesa, se fiscaliza los pozos. Entonces, finalmente, tampoco es un acto de la municipalidad en cumplimiento. ¿Sí? En marzo se muere un niño de 5 años en este estero, porque es un estero que engaña a la gente, es un estero súper peligroso, se cayó ese niño al agua, la familia no se dio cuenta y se ahogó, porque quedó atrapado a pensar en la orilla. Y eso pasa no solo con niños, sino con adultos. ¿Sí? Entonces, se han hecho manifestaciones, se han hecho protestas, la última la tuvimos en La Pobra, se subió hasta un vecino arriba de la pasarela, en un acto de desesperación para llamar la atención de la autoridad. Pero sigue todo igual. Y sigue avanzando, además, porque cada día llega más gente a vivir a Laguna Verde, porque pese a que el loteo ilegal es un delito penado con pena de 3 a 5 años de cárcel, se sigue loteando, porque la municipalidad, la principal encargada de parar estos loteos, no hace nada. Los mismos bienes nacionales. Bienes nacionales presentó una querella el año 2019, pero está parada en fiscalía, no hay ningún avance. Entonces, se sigue destruyendo la flora y fauna porque los loteadores, sabiendo que es un delito lo que están haciendo, les importa un comino, pasar retroexcavadora, rellenar quebradas, arrasar con el bosque, con la flora y fauna, el lugar endémico además, y vender a los terrenos de 500 metros, en un lugar donde el predio mínimo, la superficie mínima para vender debía ser 2 hectáreas. Entonces, cada vez esto se está yendo más de las manos. Y finalmente, mientras siga llegando gente y no se logre detener esto, esto va a ir empeorando porque los vendedores de agua, los loteadores siguen vendiendo, siguen lucrando a costa de la naturaleza, los vendedores de agua siguen lucrando a costa de la salud de las personas. Entonces, está todo se está formado en un pueblo sin ley prácticamente. Y más encima, como están vendiendo tanto terreno, se nos ha llenado de gente delincuente también. Pues. Y se quiere esconder en Laguna Verde porque sabe que hay una falta de autoridad, una ausencia de la autoridad. Claro. Sí, hace poco, no sé si supieron, pero balearon a un vecino a las 8 de la noche. Iba en su auto y un tipo de una moto le disparó. Y así ha aumentado la delincuencia un montón también. Entonces ya no es el pueblo tranquilo y verde que teníamos. Hace unos 5 o 10 años atrás. Claro, han habido muchas transformaciones ahí en lo cultural y en lo ambiental. Y Consuelo, con respecto a esta fiscalización que se hizo a través de la mesa de trabajo, ¿se llegó a algún resultado, algún otro compromiso que quedó pendiente? Fiscalizan, y más encima exponen a las dirigentes. Entonces finalmente en esa fiscalización lo único que hicieron los mismos vecinos que venden agua contaminada es atacar a las dirigentes sociales. No. Entonces, con amenazas también. Lo mismo las personas que denunciamos el tema de los loteos. Entonces, finalmente, si la autoridad no hace una pega real, porque fue una vez a fiscalizar y paró. Entonces, si no van una manera constante a fiscalizar, el tipo paga el parte y listo, si le sale mucho más barato. Es como lo mismo que pasa con las grandes empresas. O sea, prefieren pagar el parte antes de hacer la solución. El esposo podría, a lo mejor, perfectamente poner unos filtros buenos y poder sacar agua potable, o sea, no agua potable, pero sí agua filtrada ya, y de mejor calidad, y asegurarse que no dañe la salud de las personas. Pero esa agua está envenenando a la gente. En 20 años más vamos a tener una cantidad de cáncer en Laguna Verde. De hecho, hace poco, un dato concreto, hace 2 semanas atrás, en la Matrona de la Posta de Laguna Verde, que es una posta rural que pasa solo a hacer este compra, así que funciona como posta, que no ha dado abasto todo esto, nos comentaba, levantaba la alerta de la cantidad de hongos vaginales existentes en las mujeres en Laguna Verde. Y eso es por el agua contaminada. No, ella no tiene otra explicación. Entonces ya tenemos efectos ya visibles, y una vez más afectando a las mujeres, en primer lugar. Claro. Claro, como pasa en la mayoría de los casos. Consuelo, y a través del movimiento, entonces, ¿qué se viene para adelante? ¿Cuál sería el llamado de ustedes para la gente que esté escuchando, tal vez no solo de Laguna Verde, sino que de alrededores, que también puedan como aportar de alguna manera? Bueno, los que nos quisieran como apoyar, en el fondo, ayudar a difundir la información a través de nuestras redes sociales, que nos llamamos Laguna Verde Zona Sacrificio, tanto en Facebook como en Instagram. Y un llamado también a las autoridades. Finalmente nosotros no podemos hacer nada si las autoridades siguen haciendo oídos sordos. Aquí lo que falta es voluntad política para detener y buscar soluciones concretas. Hay reuniones pendientes con el gobernador. Tuvimos reunión con él el 5 de noviembre. Se supone que no iban a dar reuniones con los departamentos técnicos ya para bajar y buscar soluciones, porque nosotros también, como conocemos el terreno, llevamos soluciones. Pero no las podemos concretar nosotros, pues, no tienen que concretar ellos, entonces ejecutar. Pero finalmente no hemos podido concretar nada, porque además ahora, como viene el tema de las elecciones, está todo como enfocado en otros, pese a que ellos deberían seguir trabajando, está todo enfocado en el tema de las elecciones, que se entiende también. Pero en Laguna Verde, ¿cómo le puedo decir a mi vecina? Tenés que pagar 15 lucas por los 1000 litros de agua, y si no tenés plata, chao. O sea, porque vienen las elecciones, ¿cachai? O sea, no, ¿cómo le decimos a los niños que en la escuela, por ejemplo, la escuela Bosque, que supuestamente la municipalidad va a dar agua, no van a tener agua, ¿cachai? Entonces, son realidades que se viven día a día. La gente sigue consumiendo agua contaminada. ¿Y cómo le explicamos que no se tiene que aguantar porque el domingo hay elecciones? Menos mal que ya queda poquito. Ojalá que después de eso ya no sea esta, porque primero teníamos la excusa de la pandemia, luego tenemos la excusa ahora de las elecciones, entonces finalmente siempre nos están dando excusas y no se concreta nada. Entonces, un llamado a la autoridad, especialmente yo sé que realmente el principal autoridad que debería tomar esta cosa por saltar por el mango es la municipalidad. Pero la municipalidad siempre da una y otra excusa señalando de que no tiene fondos, que los de izquierda, o sea, los de la gobierno regional o los otros eran de derecha, que los de izquierda, o sea, no había comunicación. Bueno, ahora tenemos un gobernador que supuestamente es compañero de él, entonces empecemos a conversar, pues, pero tampoco el gobernador regional dice que tampoco han tenido una buena comunicación con la municipalidad. Entonces, ¿en qué estamos ahora? ¿Qué pasa con la municipalidad de Valparaíso? Que no toma soluciones para Laguna Verde, que sigue abandonando Laguna Verde. Y no solo esta municipalidad, sino que todas. Entonces, en el fondo, ¿qué les pasa a los alcaldes, a la autoridad en general con Laguna Verde? ¿Están tan cachos de esto todavía que no son capaces de enfrentar la situación? ¿Esperan que nos inundemos, que nos quememos, porque no tenemos otro camino también? O sea, hay tantas con problemáticas que de verdad te cuesta entender por qué no han hecho nada y por qué han dejado que esto llegue a este punto. Claro, y sobre todo con el tema del agua, como comprender la urgencia que tiene un agua que por lo menos no nos vaya a enfermar de gravedad en el próximo tiempo, sí, es un mínimo al final lo que se necesita y claro, entonces la presión ahí para estas autoridades que se hagan cargo, que empiecen a agilizar de ponerle ojo ahí a Laguna Verde. Claro. Sí. Tiene Consuelo, ahí si nos puede repetir entonces las redes sociales virtuales para que nos podamos seguir informando y si tiene como algún mensaje final de cierre ya de esta entrevista. Bueno, Instagram y Facebook y Twitter, Laguna Verde es zona de sacrificio. Y tenemos TikTok también, Laguna Verde se protege. Pero en general Laguna Verde es zona de sacrificio. Así que nada, pues agradecer esta instancia porque finalmente estos son los canales que nos ayudan a visibilizar el conflicto en Laguna Verde. De todas maneras, visiten Laguna Verde, es un lugar hermoso que todavía queda algo de naturaleza y hay que protegerlo. O sea, no es el pulmón verde de la región de Valparaíso. Todavía queda bosque, tenemos una quebrada hermosa que urge proteger. A las personas que están pensando en comprar terrenos en Laguna Verde, ojo que el loteo es irregular. Usted compra un terreno por cesión de derecho, ni siquiera queda inscrito en su nombre. Por lo tanto, no, nada es suyo. Así que no caiga en esa estafa que están haciendo estos delincuentes que se llaman, dicen ser loteados. O que dicen, lo engañan diciendo que estamos haciendo un anteproyecto inmobiliario, eso es mentira. Usted no va a ser dueño de ese terreno. Al vendedor lo embargan, le van a embargar a usted porque usted no tiene cómo demostrar que eso es su propiedad. Eso. Eso, muchas gracias Consuelo, vamos a estar atentas aquí como aire puro de lo que vaya sucediendo y totalmente abierto ahí los micrófonos para cuando ustedes los necesiten difundir lo que estimen conveniente. Nada, eso se pasaron. Hoy el lunes tenemos la fiesta, nos organizamos toda la organización que están en el movimiento y vamos a celebrar la Navidad para los niñitos. Bueno. Estamos hablando de 450, es una actividad que está en la cancha de Genel, gratuita para todos los niños de Laguna Verde, desde las 11 hasta la 1 de la tarde. Buenísimo. Para que vaya. Ya pues, ahí estamos difundiéndole. Muchas gracias, nos encontramos gracias, en algún momento. Gracias. Ahí teníamos entonces nuestra primera entrevistada de este día, Laguna Verde, por el otro lado Quintay, un poquito más lejos ya, ¿qué vendría? Tunquén. Todo este territorio que es hermosísimo para pa defenderlo. Hay una canción que tú pediste, así que no sé si la querí ahí. Esa, una canción, una clásica de Illapu, se llama Palabras de Nuestro Tiempo. Eso está precisa, yo creo, para estos tiempos que son nuestros tiempos ahora, así que hay invitación a escucharla, una muy bonita música. pida un 10. Y por escuela tenga el hambre y el neopren. La libertad seguirá siendo de aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta, compañeros, compañeros, compañeris. Ahí escuchábamos, es un carnaval, se murió la criminal. Hay quienes por ahí, en términos más políticos, tienen que ser sensibles al fallecimiento de un familiar de cualquier persona. Es cierto, todo bien con eso, pero desde aquí la verdad es que nos alegramos y ojalá que su muerte haya sido muy dolorosa y que todos los fantasmas le hayan llegado a aterrorizar a doña Lucía, la esposa del dictador y muy probablemente la mente criminal detrás de muchas cosas que ocurrieron, ¿no? Por ahí también ella era amiga y compinche del Mamo Contreras, imagínense. O sea, estamos hablando de personas que en realidad tienen una maldad que a mi parecer no merece contemplación alguna y no merece ningún miramiento, ¿no? Como ella era una persona malísima, era una persona muy mala. ¿Usted creerá o no en los infiernos, cielo? Seguramente se fue al infierno. Si es que usted cree solamente en que nos vamos a la tierra, dicen que los gusanos no se la van a comer porque ni con mermelada se la comerían, decían por ahí. Así que aguante toda la gente que al respecto de su muerte está vivenciando nuevamente la desaparición de sus seres queridos. Que está vivenciando nuevamente las torturas, que está vivenciando el asesinato a sangre fría y la tortura, esas torturas y violaciones terribles que hicieron la dictadura durante la dictadura de Pinochet. En muchos medios internacionales se trató a esta persona como la esposa del dictador. Aquí había una suavidad para tocar el tema impresionante. Y en ese sentido, a propósito de lo de mañana, le buscan al Cacas, le buscan de que era su papá nazi, de que él es parte de esta secta secreta de los Yunque, que son ultraconservadores y todo. A mí me basta con que ellos son pinochetistas. Y eso es lo que deberíamos también darle relevancia. Los pinochetistas son igual o peores que los nazis. Nos falta más análisis, a mi parecer. Así que eso, era un saludo a toda la gente que salió a celebrar la muerte de Lucía. Lamentablemente no pagó nada, pero bueno. Sí, hay algunos que crean más en la espiritualidad y todo eso y dicen que va a pagar de alguna manera, igual nomás en esta transmutación de la vida que va a ser bastante cruel. Así que por lo menos desde ahí algo. Y por lo menos celebramos que ya no esté, que siempre va a ser positivo. Estamos aquí con nuestro invitado que viene en los estudios clandestinos de Radio Placeres. Él es Ernesto Carmona de Ruta Locura. Locura, lo pronuncio así porque por ahí estuve callando que viene del Mapudungun. Así que ahí le dejamos los micrófonos para que se pueda presentar y que nos comente un poco de qué va esta Ruta Locura. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente, bueno, retomando lo que estabas diciendo antes, también no hay mal que dure 100 años. Bueno, Ruta Locura nació en septiembre del 2020 como la idea de viajar en busca de conocimientos ancestrales por cómo nos está afectando la pandemia, sobre todo con el tema de la salud mental y física, en que por el encierro no está afectando a todos. Y bueno, y ahí fue la idea de agarrar la camioneta y salir hacia el norte. En ese momento estaba con Claudia, compañera de ruta, y con ella fuimos haciendo conocimientos y bueno, y el nombre era porque justamente era ruta, porque íbamos a tomar el camino de ahí como medio incierto, sin destino. La locura, justamente porque muchas veces nos decían que era una locura viajar en pandemia. Y le pusimos cura con K porque, bueno, ahí encontramos que era que cura con K era piedra en Mapudungun, y justamente partimos con el cuarzo para conocer un poco las propiedades del cuarzo ahí en la zona de Huangualí. Y así surge el nombre y porque también decíamos que un viaje lo cura todo. Entonces, bueno. Y así nos fuimos para el norte y bueno, y estuvimos viajando por el norte, a la camioneta después, por cosas del destino, le acoplamos una casita ahí arriba de la camioneta y después seguimos hasta Putre llegamos. Como la frontera estaba cerrada, llegamos hasta Putre y ahí conocimos un poco los sanadores aymara y parteras aymara, donde nos enseñaron un poco su cosmovisión. También estuvimos con la gente de Socoroma y el orégano, las propiedades del orégano de Socoroma y todo lo que ellos piden al Estado, que también se puede ver en nuestras redes sociales, donde están todos esos contenidos que hemos ido subiendo y que además después sacamos un boletín impreso que estamos repartiendo en la ruta también, o sea, que reparto ahora actualmente en la ruta. Así como se originó eso y claro, fueron como 7 meses viajando por el norte de Chile en parte en una época de pandemia. Eso, qué importante ahí lo que decías como de estos viajes sanadores, qué importante en estos tiempos hacerlo, como salirse un poco de esta idea de la pandemia tan masiva, y poder agarrar ruta igual y poder conocernos, poder vincularnos. Siempre ha sido importante que nos movamos para poder conocer otros saberes, otros puntos de vista. Entonces, buenísima que la hayan hecho ahí. Como tú decías, estas entrevistas pueden encontrarla igual, porque en el boletín se ven ahí unas ñañas, unos abuelitos con sus caras bien nortinas, que se nota que en todas esas arruguitas tienen un montón de saberes. Entonces sería muy interesante poder ver estas entrevistas acá y ir cachando más como lo que conversaron, ¿no? ¿Dónde podríamos encontrarlas? Si uno ingresa a www.rutalocura.cl, ahí se va a la página donde están todas las entrevistas que además se subieron a YouTube y también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Ruta Locura, con K también. Ahí se pueden ver los videos que se han ido subiendo. Insisto, hay como desde proyectos de huertos comunitarios y la cosmovisión aymara, que es bastante potente en cuanto a cómo sanar en estos tiempos. Esa. Oiga, compa, y de hecho, en ese sentido, nosotros aquí en El Aire Puro incluimos la discusión de los conflictos sociopolíticos ambientales, incluimos el tema de la salud, porque es medio lógico, ¿no? Que si tú vivís de una manera sana, es lógico que vaya a estar bien y que tu entorno va a estar bien. Usted recién decía de que en el norte, a propósito, y que ahí lo voy a meter también la pregunta de cuáles son las sanaciones que se hacían con orégano, creo que por ahí le entendí. Usted decía de que también hay una solicitud hacia el Estado desde pueblos aymara. ¿Nos podría contar un poquito esas dos cosas? ¿Cuáles son las propiedades del orégano? ¿Cuál es la relación del orégano y de las comunidades de allá y el Estado? Bueno, en Socorro en particular, ellos tienen cultivo de orégano con técnicas milenarias y o centenarias del tema del cuidado del agua para regar. Pero además tienen un vínculo con la tierra de tal manera que ellos, por ejemplo, dejan descansar la tierra durante 3 años inclusive para que de nuevamente cultivar. O sea, hay un respeto con la tierra. ¿Cuál es el temor de ellos? Que obviamente son muchos viejitos ya que pueden morir y que esa técnica ancestral se pierda. Y se cambie por el tema clásico de que van a ir a plantar orégano, orégano, orégano, porque el nombre, como es de origen, orégano de Socoroma, pueden llegar a plantar todo y dañar la tierra de manera que después ya no sirva para nada. Entonces ellos les gustaría mucho, según lo que me planteaban, era que pudieran ir gente joven para allá, aprender de esta técnica ancestral, intentar conservarla para que se cuidara. Ahora, las propiedades del orégano eran principalmente allá en el mundo aymara, hay mucho vínculo con todas las hierbas en general, entonces el orégano es una más dentro de esas que puede servir para el dolor de guata o para la diarrea, para todo ese tipo de cosas. Pero ellos tienen, claro, además de eso, van mucho a la altura a recopilar hierbitas y tienen sus farmacias con puras hierbitas también. Ellos ahí la medicina un poco también se vincula con la medicina occidental. O sea, en los CEFAM están los médicos aymara también y atienden a personas que no quieren la medicina occidental. Y también tienen su centro de sanación, que es el Cuyanutan, que le llaman ellos, y que donde también reciben a la gente. Ahí está una partera aymara que hace los masajes para las mujeres que están embarazadas. Entonces sí, se vinculan directamente con la comunidad, y la comunidad los tiene en consideración tanto como al médico occidental. Así. Oye, y antes de irnos al otro bloque, brevemente, ¿cuáles serían las otras formas de sanación que ustedes encontraron ahí en esta ruta por el norte? Bueno, lo principal, y que como que coincidían todos en esto, era el tema de creer primero, de que si uno quiere sanarse tiene que creer que se va a sanar. Eso puede partir con el cuarzo, por ejemplo. Cuando el cuarzo tiene propiedades que, según las personas que trabajan con él, que por ejemplo tiene sílice, y el cuerpo humano también tiene sílice, y por lo tanto cuando uno se vincula con el cuarzo, esa energía de limpieza y de pureza te puede ayudar. Pero, insisto, es como primero hay que creer y decir, ya me voy a sanar, voy a descansar aquí, me voy a vincular con el cuarzo o esto. Lo mismo nos decía el sanador aymara, que al final ellos hacen ceremonias de sanación también, porque ellos hablan siempre de que cuando uno tiene un problema es porque se le fue un espíritu. Entonces hay que ir a buscarlo. Está buena. Hay que ir a buscarlo. Y esa lo hacen a través de ceremonias, pero también es el convencimiento de que uno también puede sanar si sabe que justamente todos los problemas que tenga es por algo. Entonces hay que ver también el origen de nuestro problemas de salud para ver cómo los podemos sanar y recuperarnos tanto mental como físicamente. Buenísima, compa, qué interesante. Hace poquito estábamos hablando también con una compa que, bueno, tiene ciertos conocimientos que no voy a nombrar ahora, pero que nos invitaba un poco también a eso, pues, ¿no? Como desde la perspectiva donde tú miráis la realidad, igual abre caminos, o no sé. Como que, de hecho, hablábamos de que la ciencia más occidental ahora está validando estas otras cosas, po. Entonces se dieron la mansa vuelta para cosas que ya se sabían hace caliente rato. El médico Aymara nos decía que justamente el sanador Aymara nos decía que el médico del CEFAM de repente lo llamaba y decía: ya no puedo con esto, así que venga usted a solucionar esto, porque eran realmente casos que la medicina más occidental no era capaz de enfrentar, y ahí los llamaban y ahí se vinculaban de otra manera, y ahí mucha gente sanaba también. Que va de la mano, que también la sanación, como decías tú bien, o sea, que va de la mano el bienestar. O sea, si uno está en una vida cotidiana de bienestar, obviamente es menos las probabilidades de enfermarse. Claro, claro. Vamos a seguir discutiendo esta y otras cosas más, pero por lo pronto nos vamos a ir a escuchar al Pato Patín con su canción Las Ratas. Esta también la pediste tú y tiene que ver con lo que vamos a escuchar más ratito en la otra parte de esta entrevista. Esto es Aeropuro Compañeris en su versión 714. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñan. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñan aguante Twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Continuamos en este Aire Puro 714. Estamos con un invitado aquí presencial, con Salvador Carmona de Ruta Locura, y que nos estuvo contando un poquito de esta ruta que se hizo hacia el norte, más enfocada a la salud, ¿cierto? A la medicina ancestral, a estos conocimientos tan de origen y tan importantes que son, que sigan vivos. Pero tiene otra ruta más, que es la caca ruta, cagando en baño seco, que la tenemos aquí en un formato rollito de papel higiénico, con un boletín que está muy interesante. Y nada, pues bien importante también conversar en estos tiempos actuales cómo estamos viviendo todas las sequías, saqueos, toda la devastación de la naturaleza, toda la erosión de la tierra. Conversar y reflexionar sobre nuestros hábitos de desecho orgánicos de nuestro cuerpo, así que bueno, ahí sí nos puede contar un poquito de qué va esta caca ruta y como la iniciativa también de hacer esto. Claro, bueno, durante la ruta al implementar una casa dentro en la camioneta y viajar en casa rodante, había que ver también cómo uno se hacía responsable de los desechos, y dentro de eso era obviamente el baño, es uno de los principales cosas que hay que evaluar tanto en la casa de uno y en este caso fue en la ruta. Entonces ahí fue implementar el baño seco para tenerlo. Entonces hubo que estudiar un poquito de cómo funciona, cómo hacerlo para cuidar uno, porque cuando andamos de viaje también tenemos el tema del agua, que siempre es limitado. Entonces, por lo tanto, había que buscar la mejor alternativa para las deposiciones. Y en ese caso sale esto como la idea de la caca ruta, de que es como ver también que el baño seco es una alternativa súper práctica como para hacernos cargo de la caca, porque al final lo que nos pasa mucho es que estamos acostumbrados culturalmente a tirar la cadena y que chao, que ahí desaparece nomás y se van millones de litros de agua al tirar la cadena y nadie se hace cargo de eso. Supuestamente hay plantas de tratamiento, que bueno, acá en el litoral claramente no se aplica, pero al final no nos hacemos responsables de eso. Entonces, sobre todo viajando o en espacios, tal vez en lugares más amplios, en diferentes pueblos, es una iniciativa que se puede implementar, aplicar, y permite a uno cuidar el agua y también hacernos cargo de nuestra caca, y tal vez es la economía circular perfecta, porque de nuestro alimento esto vuelve a la tierra. Entonces, si sacamos los alimentos de la tierra, después vuelve a la tierra, obviamente. Entonces ahí tal vez nos podríamos tener como preocuparnos un poco más de eso. Lo que sí, claro, requiere cambios de hábito, y eso tal vez es lo más lento del proceso, y que muchas veces hay gente que desiste por lo mismo. Sí, que interesante igual, porque cuando estamos ya viviendo con baño seco, te familiarizas muy cercanamente con tus desechos y por tanto con tu alimentación. Como que ahí de verdad que se nota cómo te estás alimentando, y los cambios se ven, se nota demasiado en los desechos. Entonces, como que va, claro, muy ligado a nuestra alimentación y a una vida saludable, el tener un baño seco armonioso también. Claro, y eso es lo que la idea era transmitir con el boletín, era como un poco también hablar desde la experiencia, porque uno no es experto en baño seco y tal vez lleva muy poco tiempo haciéndolo, pero era más que nada para que se abriera un tema de discusión con los baños secos, porque al final yo creo que el sacar el boletín era como hablar desde la experiencia, y que yo creo que tal vez profesionales o gente vinculada al campo o lo que sea, la idea es que también se vaya viendo cómo nosotros, ellos pueden apoyar acerca justamente del cómo tratar esto, cómo generar abono y todo esto. O sea, que también vincularnos todos con el tema del baño seco como tal, pues, sobre todo la gente que tiene más conocimientos tal vez técnicos del baño seco, o sea, del tratamiento en realidad, porque al final dentro del boletín, como lo que se cuenta es que esto también es una imposición que hemos tenido a lo largo de la historia, porque naturalmente el hombre hacía caca en cuclillas, o sea, el hombre y la mujer obviamente hacían caca en cuclillas y así limpiaban bien su intestino. Después como que nos impusieron un poco el tema de sentarnos a hacer, y bueno, dicen que los ingleses habrían sido los primeros en que las deposiciones fueran lanzadas a los ríos. Entonces con eso fueron también afectando a comunidades que estaban cerca de las ciudades. Al final como que las ciudades crecían, entonces al no poder tratar la caca empezaron a tirarla a los ríos sin tratamiento alguno en una primera etapa. Y eso se volvió algo global, pues entonces nos impusieron esa forma, y que creo que al final claramente la mezcla de agua con cualquier cosa se pudre, y eso va a afectar siempre cuando no hay cuidado. Claro, y como estuvimos escuchando ahí a Consuelo en la primera entrevista del día de hoy, ¿cómo vemos la problemática que lleva estas plantas de tratamiento a los territorios? Como en el caso de Laguna Verde, que nos contaba que la planta de tratamiento que está Desval, que está en Placilla, está generando contaminación para el sector de Laguna Verde, las napas subterráneas, por tanto la gente no puede tomar agua, entonces al final es como una cadena de contaminación que no es necesaria tampoco, como que es una práctica súper mal hecha en verdad, que los desechos sean llevados por el agua, y sobre todo insistiendo en que estamos en una situación de escasez hídrica muy grave. Recordemos también el caso de ahí de San Juan de Yoyeón, donde la planta de Desval estaba al lado de, o está al lado de una cementera y hormigonera, entonces también hay otra contaminación cruzada con ese tipo de metales pesados que se generan en esa instancia. Oiga, compa, recordaba de que Foucault me parece que dice también de que los ingleses, los cuicos, los muy millonarios, eran los que empezaron a sentarse en asientos para hacer sus deposiciones, y que eran baños públicos en donde incluso ellos se veían desde las partes más altas. Y ellos conversaban con la gente más pobre o qué sé yo, ¿cachai? Pero era un estilo de vida así cuico el sentarse en el baño, po. O sea, una vez más los cuicos echan a perder una cuestión que era súper sana, sí. Claro, y yo creo que siempre el sedentarismo y el crecimiento de las ciudades también hace eso, porque tal vez en zonas más amplias tú podías hacerte cargo de tu caca. Pero en las ciudades empiezan la gente a hacer caca en cualquier lado, entonces obviamente los griegos y los romanos empezaron a poner límites, ya hay que hacer baños públicos y todo ese tipo de cosas, como para controlar esto, pero al final lo que pasa, según lo que pude ver, que los ingleses es los que hacen el trono, como el típico trono para sentarse y hacer las deposiciones sentados, y que después eso, no hacerse cargo un poco de la caca. Entonces yo creo que también va de la mano mucho también con el crecimiento de las ciudades, que al final eso afecta a todo el ecosistema. Entonces obviamente va todo más o menos hilado, o sea, desde el tema de los sectores como más poderosos, no preocuparse y ensuciar. Y lo que decías tú viendo de los emisarios estos que mandan la caca, por ejemplo, también en Algarrobo pasa lo mismo, que hay un emisario que tira toda la caca al mar, eso ha generado una proliferación de algas, esas algas dañan el ecosistema y se van los peces y después los pescadores no tienen que pescar, entonces al final todo afecta, entonces... creo que es necesario empezar, pero creo que, claro, fuera de las políticas públicas que se pueden hacer, eso también pasa por uno, o sea, empezar uno también a cambiar ciertos hábitos, y creo que es el inicio de todo esto. Y si esto se transforma en algo comunitario, mejor, y si va creciendo, mejor, y todo eso. Pero claro, yo creo que el primer paso lo tenemos que ir haciendo nosotros, de ver, de evaluarnos, de cómo estamos haciendo esto y cómo lo podemos mejorar en nuestro día a día, que sería como el primer paso, que uno internamente asuma esa responsabilidad. Y después con los otros, conversándolo, hablándolo, viéndolo, vamos viendo a quién le hace sentido seguir esta línea y vamos, y le podemos ir, nos podemos ir apoyando entre todos. Y para la gente que está escuchando y que quizás nunca ha hecho utilización de baños secos, la verdad es que después de unos 6 meses usted revuelve esa tierra y en realidad no tiene ningún olor a caca, es tierra básicamente. No sé si es un abono como para cultivar, pero por lo menos una tierra para que otros flores, por ejemplo, pongámosle flores, plantas con flores para las abejitas, puedan crecer sin problema. Sin embargo, claro, pues ahí hay un problema que es con las ciudades. Pues las ciudades yo le invitaba a problematizar de que ¿Cómo le hablamos a la gente que vive en departamentos? ¿Cómo le hablamos a la gente que está en su casa con muy pequeños patios o incluso sin patio? Entonces, igual es un problema que no lo estamos tirando para abajo, sino que tenemos que pensar cómo hacerla, ¿cachai? Y como le invitamos a la gente que está escuchando en las ciudades, pensemos cómo solucionar esos problemas. Sí, pues hay iniciativas internacionales que van de la mano con eso, que por ejemplo alguien crea un espacio donde va a tratar la caca, obviamente tiene que contar con un predio donde pueda tratar eso, entonces obviamente después a la gente en departamento se les da un contenedor y se crea el sistema de tal manera de que tal vez alguien en departamento saque unos contenedores en vez de tirar la cadena y esos contenedores los pasa a retirar una persona que se hace cargo de esto un poco y después con eso se generan tierra fértil para cultivo. Entonces, ¿requiere estudios? Sí, o sea, insisto, uno no es experto en esto, pero yo creo que si hay voluntad, que es lo que más falta para solucionar los temas, voluntad política, voluntad social, voluntad de todo tipo, yo creo que puede haber una transformación gradual, pero se puede ir dando a nivel en los pequeños pueblos y en las grandes ciudades de manera paralela, solo que hay que ir estudiando cada caso nomás, pero se puede hacer y yo creo que es totalmente viable aplicarlo. Y además que como tener en consideración el gasto de agua, que es demasiado alto. No sé si tú tienes como la cifra, porque pucha, recuerdo que lo leí por ahí, pero no sé si más o menos son como muchos litros por descarga. Sí, claro, ¿no? Sí, no, o sea, yo tiré nomás una cifra al voleo que son millones y millones de litros, porque uno solo tirando la cadena todos al mismo tiempo se pierde una cantidad de litros de agua que uno no se explica cómo agua, además que es potable, no nos estamos haciendo cargo de la caca, entonces la estamos tirando a plantas de supuesto tratamiento, pero que tampoco ocurren, o sea, aquí el litoral, o sea, todo va al mar, entonces por eso yo creo que importa mucho en los territorios donde se apliquen estas medidas, porque puede ser que tal vez en ciertas ciudades las plantas de tratamiento funcionan perfecto y después agua se rehúsa cuando se tira la cadena, pero por eso yo creo que requiere un estudio de cada territorio como para ver qué es el mejor método que se puede aplicar, si es con planta de tratamiento, si es con baño seco directamente o eso, ¿no? Pero yo creo que lo principal es cuidar el agua en estos tiempos, entonces por eso creo firmemente en los baños secos. De hecho, cuando llegué aquí a una cabaña que habilité de inmediato el baño seco por el tiempo que estuve en esa cabaña, y creo que es básico, es como la primera medida que uno puede hacer es cambiar su hábito personal y ver cómo dialogar con el resto para ver si se puede ir mejorando esto. Sí, además que como salir un poco de esta idea de que es la caca hediondo, es cochino, y como que no me quiero acercar a eso, siendo que es mi propio desecho, pero igual los baños secos, las modalidades que por lo menos yo he conocido en este último tiempo, están como que no generan esa molestia realmente. Si uno tiene un buen manejo, si lo hace correctamente, si es que lo va limpiando seguido, no debería tener ni olores, ni molestia. Entonces igual es una invitación para probar también, para que nos vayamos acercando a eso. Además, es súper sencillo hacerlo. De hecho, en el boletín hay una imagen como con una silla vieja, una tapa típica de baño, un tarro plástico, y ya podía hacer tu baño seco. Entonces tampoco es que requiera como una gran infraestructura, tampoco hay como un manual de hacerlo, puedes hacerlo de la forma en que consideres más cómodo, más necesario, dentro de las posibilidades, con cosas recicladas. Entonces es factible implementarlo si es que tenemos como un poquito más de espacio y ya se puede hacer. Sí, y insisto que al final es voluntad, es cambio de hábito, es creer que esto uno está haciendo también un aporte y se está haciendo cargo de algo. Así, al final es hacernos responsable un poco de lo que nosotros botamos, así como la basura, como que sea, los desechos también tienen que ser visto. Ya pues, compañero, se agradece esta entrevista, es bacán siempre que sea en vivo y en directo, así como mirándose, ¿no? Palabras de cierre, invitación, redes cibernéticas que usted invita a la gente, por favor. Así. En el marco de Ruta Locura también, toda esta información de Ruta Locura y que el baño seco y todo se puede encontrar en www.rutalocura.cl, ¿ya? Y en las redes sociales también como Ruta Locura, siempre con K. Y aprovechando el espacio, que me habían dicho que también Ruta Locura y bueno, y otras publicaciones que hago funcionan bajo el alero de una editorial nómada que estoy impulsando, que es La Vieja Ciudad, que es la vieja ciudad, www.laviejaciudad.travel, y dentro de eso voy a sacar lanzar un libro ahora en el Quisco, en la Torre de Orión, en la librería, bueno, Mar de Dudas, que es, se llama Silencio Ni Sordo Ni Mudo, y está basado en una historia de mi padre que trabajó durante 10 años con personas no oyentes en Santiago en la década del 60, y ahí se revela una historia ahí que incluye discriminación, inclusión, amistad. Y la idea es que este libro, que fue, yo lo publiqué el 2017, pero para un grupo muy reducido de personas, porque fue una edición muy limitada, ahora sí ya es una edición mucho más general y vamos a tener ejemplares a la venta y todo eso, para que sea también nuestro, como el primer libro de esta, bajo el alero de esta editorial La Vieja Ciudad, y que además se suma a todas las publicaciones de Ruta Locura y todo eso. Así que eso va a ser el jueves 23, 20-30 horas en Librería Mar de Dudas del Espacio Cultural Torre Orión, ahí en Calle Osa Menor 117, el Quisco. Buena, nunca nos habíamos aprendido la dirección. Pulento. Compas, vamos a escuchar en un ratito más a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios desde la toma que ya lleva 5 o 6 meses, disculpen que no me lo sepa, del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para toda la gente que apañó y que dijo, no, vamos con saltar el torniquete y que los secundarios son pulentos, bueno, les secundarios ahora nos están invitando a votar contra el fascismo el día de mañana. Así que, y yo como me encanta la ACES, voy a poner este audio que le tiro nomás. Y, ¿a usted le gusta Evelyn Cornejo, compañero? Sí. A ver, ¿y cuál canción le gusta? La chusma inconsciente. Eso, ahí la vamos a escuchar. Voluntad. Eso, compa. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vale, compa. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un intro bacán, psicótica y moral. Siempre yo escucho que mi raza es la mala. vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira todo. Somos a quienes le negaron la cultura. Es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Yaja viví. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. Sociales, de sobrevivientes de la represión estatal, familiares de presos y presas políticas y familias de compañeras asesinadas durante la revuelta, llevamos más de 4 meses de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, exigiendo libertad, justicia y reparación. Hemos podido articularnos y luchar en conjunto por las distintas demandas y hacer real la solidaridad como valor primordial para los que luchan, poniendo a disposición todas nuestras capacidades para que exista la reparación y reconocimiento de que en Chile existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En este momento oímos la reacción de los sectores conservadores y del empresariado, que buscan arrinconar al pueblo y frenar cualquier tipo de cambio. La ultraderecha y CAS representan los intereses empresariales que nos han sometido a la miseria y sabemos que utilizarán todas las herramientas que estén a su alcance para defenderse. El avance de la ultraderecha es nefasto para los intereses de los sectores populares y los trabajadores y trabajadoras del país, y sobre todo el peligro para las mujeres, disidencias y todas aquellas que se han manifestado en contra de este modelo económico y patriarcal. Como asamblea, tenemos diferencias irreconciliables con el proyecto de Aprodignidad. Hemos denunciado lo peligroso que es para el pueblo que se dialogue y se hagan concesiones a la ultraderecha, como en la Convención Constitucional, ya que sus discursos atentan directamente en contra de los intereses del pueblo. Ante esto, creemos que las posiciones tibias o omisiones del Frente Amplio no han ayudado a que este tipo de sectores retrocedan. Creemos que la batalla en contra de la ultraderecha no solo se jugará el 19 de diciembre, donde en conjunto hay que frenar a CAS, sino que también debemos construir alternativas populares que alejen a la ultraderecha. Siempre hemos sido partidarios de que el pueblo construya su propio camino, que los trabajadores y trabajadoras construyan sus espacios para defender sus propios intereses, y entendemos que hay que salir con más fuerzas a construir, educarnos en conjunto y defender las herramientas que ha tomado el pueblo al calor de las luchas en la defensa de nuestros intereses. De la misma forma en que aportamos al proceso del 18 de octubre del 2019, saltando los torniquetes, que hemos movilizado y articulado durante más de 10 años en contra del sistema educativo y el modelo de mercado, aportaremos movilizando a nuestros padres, madres, abuelas, tíos, tías y vecinas a manifestarse el 19 de diciembre contra CASP. Estamos convencidos de que podemos transformar esta tierra. Nunca hemos dejado de luchar. Nos mantendremos en la toma del INDH hasta que hayan respuestas concretas y aportaremos en este proceso como siempre lo hemos hecho, porque nos hemos comprometido a escribir ese futuro donde la verdadera libertad y el mundo sin explotación pueda hacerse realidad. Este 19 de diciembre, la segunda vuelta presidencial, por la dignidad de nuestro pueblo, por nuestras madres, por las disidencias, por la infancia, por lo y las trabajadoras, frena CASP. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos de vuelta, compas, aquí desde Aire Puro. Este programa que hemos trabajado durante 14 años tratando de aportar o apañando todos los procesos de conflictividad desde el punto de vista sociopolítico ambiental y comprendiendo de que los territorios no se acaban donde se acaba un Estado-Nación, donde se acaba Chile, donde parte Argentina. Y por eso hoy día hemos querido entrevistar a nuestros compas que están al otro lado de los Andes, al otro lado de los glaciares, al otro lado de los volcanes, ahí en la zona de Chubut, ¿cierto? En todo este territorio que se ha levantado en contra de la megaminería, en contra de las legislaturas que han establecido vínculos con estas mega empresas, en desmedro de lo que de las voluntades de la comunidad. Entonces, ahora vamos a escuchar la voz de Emiliano Jaramillo, un compa ahí que logramos hacer contacto y que le mandamos desde ya muchísima fuerza y muchas gracias por esta entrevista. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, por favor, por la difusión y demás. Acá estamos en un cuarto día en donde venimos sosteniendo la lucha en contra del avasallamiento de derechos que hemos tenido por parte de los que se supone que nos deberían representar. Así que nada, en lucha, después de tanto tiempo de sostener la lucha, no vamos a dar marcha atrás, por supuesto. Venimos hace casi 20 años diciendo que no es no, que no pasarán, que no vamos a sacrificar nuestra provincia, nuestros territorios, que no vamos a sacrificar el agua del único río que tenemos que corre por la provincia, del cual dependen más de 300.000 personas. Que no vamos a sacrificar ningún acuífero porque somos 600.000 habitantes y la contaminación y el daño ambiental es para todos. Así que estamos ahí. Y no sé si te sirve que contextualice un poco desde dónde arranca la lucha. Sí, lo que te quería preguntar, cómo están gran parte de la gente que está escuchando, no deben conocer dónde queda la provincia de Chubut, entonces si le puedes ubicar ahí geográficamente. Nosotros estamos más o menos a la altura de Osorno, quizás un poco más al sur. Estamos en la Patagonia. Tenemos lugares extremadamente conocidos como Esquel, como en Puerto Madryn, Península Valdés, en donde tenemos, por ejemplo, el avistaje de ballenas, en cercanías a Punta Tombo, donde se encuentra la reserva de pingüinos más grande del mundo. Así que nada, estamos en un territorio muy rico en flora, fauna, en recursos naturales, en turismo, y también en recursos minerales, pero por sobre todo con mucha escasez de agua, que ya sabemos que es un recurso esencial, un recurso vital, un recurso al cual no podemos renunciar porque el agua es vida y necesitamos agua para seguir viviendo. Oye, tú me decías que el origen de esta conflictividad, por supuesto que parte de hace tiempo atrás, cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, antes que nada, contar que es una lucha que se viene llevando desde hace 20 años, que la arrancó el pueblo de Esquel, cuando quisieron instalar la mina de oro Esquel, allá por el año 2003, en donde el pueblo se levantó y dijo que no. El pueblo se informó, se concientizó, porque querían instalar una mina de oro a escasos kilómetros del pueblo, con las consecuencias ambientales y socioambientales que se conocen ya de la mega minería. Y bueno, con respecto a lo que está pasando actualmente con este gobierno, es un gobierno que hizo campaña proselitista en contra de la mega minería, y a menos de 2 años de asumir el poder, votaron la zonificación. Históricamente se viene avasallando la voluntad del pueblo al no aprobar 2 iniciativas populares que hemos presentado, porque es una herramienta que tenemos, semidemocrática, que tenemos todos los pueblos en Chubut, y que la usamos y que se ninguneó. En 2014 se pudo ver cómo se pudo registrar por foto de una compañera de lucha que se llama Eve Sureña, que pudo ver cómo un diputado, el diputado Muñiz, en ese entonces estaba en banca, recibía mensajes de un gerente de una multinacional minera, en donde le decía qué artículos modificar, cómo modificar los textos, incluso para poder entrar a la provincia con la megaminería. Y bueno, en 2019 se lanzó también la segunda iniciativa popular con la intención de prohibir definitivamente la actividad minera, y también sin tratarla simplemente votaron por el no a la iniciativa popular, y ahora con el tema de la aprobación de la zonificación minera, donde se establece una zona de sacrificio, porque para el gobierno somos sacrificables, avasallaron la ley 5001, que prohíbe, es la ley madre que nosotros tenemos, así como el pueblo hermano de Mendoza tiene la 7722, en donde la 5001 prohíbe la actividad minera y metalífera en toda la provincia. Así que no nos queda más que decir, y sabemos todos a ciencia cierta, que estamos en presencia de un estado paralelo, un estado megaminero, en donde por unos pesos de empresas transnacionales, un puñado de políticos, 14 en este caso, nos venden por esos pocos pesos, porque traen una actividad que no genera fuentes de trabajo, que la disfrazan como algo que va a levantar a la meseta, pero que van a destruir absolutamente todo, a los productores minifundistas de la meseta que se dedican a la producción de lana, de ganado. Así que estamos en un avasallamiento total de nuestros derechos. Oye, qué bueno que nombraste lo último, porque los argumentos que siempre presentan desde estas grandes empresas, esta visión colonialista de los procesos sociales, es que estas personas son las que traen trabajo, como obviando de que en los territorios ya existe labor, ya se hace. Entonces, además de las que tú nombras, ¿cuáles son las otras actividades que hacen? Además, podríamos incluir muchas más, ¿no? Culturales, Yulnargo, etcétera. Sí, hay mucha producción a nivel artesanal a partir de todos estos... todas estas cuestiones de producción de lana y demás. Hay pueblos originarios que están asentados, que son los que se dedican a las actividades y no tienen, no han tenido desde el Estado provincial, ha habido una crisis de diseño porque sí, por ahí hay falta de trabajo y demás, hay necesidades que tiene el pueblo, pero hace 15 años o más que en la meseta no se presenta ningún proyecto porque justamente nos están llevando, o nos llevaron, porque ya nos llevaron a un cuello de botella, no se han presentado ningún tipo de proyecto para fomentar el turismo, para fomentar la agricultura ecológica, la ganadería. Entonces los pueblos están total y completamente a la deriva. Y así todas las comunidades de las mesetas resisten con una dignidad absolutamente admirable, porque ellos tampoco quieren megaminería. Están total y completamente en desacuerdo porque ellos saben perfectamente que es trabajo para unos pocos y contaminación para todos. Aparte, el proyecto se hizo en una ilegalidad terrible. Porque viola cuestiones básicas como el acuerdo de Escazú, que establece la consulta a pueblos originarios. Sabemos todos que a lo largo y ancho de la Patagonia tenemos pueblos originarios, y la mayoría de los pueblos que se mantienen en la zona de la meseta conservan su idiosincrasia. Por eso es que hablamos también de plurinacionalidad, y no fueron consultados en ningún momento. Desde la meseta han salido manifestaciones y movilizaciones desde la meseta y a lo largo y ancho de toda la provincia, y gracias a Dios en muchos lugares, en el pueblo hermano de Chile, por supuesto, en muchas provincias de la Argentina, en diferentes ciudades, en apoyo a lo que está sucediendo acá. Pero por sobre todo quiero reparar en la gente de la meseta, que es gente de poblados muy pequeños, de 100, de 200, de 500 personas, que dicen no es no y salen a enfrentar a estos políticos que dicen que van a generar trabajos para ellos. Así que nada, mandar un abrazo por sobre todo a la población de Chacay Oeste, de Yalalaubat, de Gangán, de Telsen, de Laguna Fría, de Mayín de los Juárez, de Blancuntre, de Yaquetren, de todas las poblaciones de la meseta que van a ser los principales afectados si esto se llevara a cabo. Pero sabemos que no se va a llevar a cabo porque el pueblo entero de Chubut se levantó, porque el pueblo entero de Chubut dice que no es no, porque sabemos que está la cuestión de la ilegalidad, por esto que te decía, por el tema del acuerdo de Escazú, porque falsificaron documentos del CONICET para respaldarse, para respaldar la actividad minera, que fue repudiado total y completamente, y de esto hace un par de meses atrás te hablo. También promulgaron una ley que prohíbe los recursos de amparo, o sea que no nos quitaron la única herramienta legal que teníamos como pueblo, como individuos, de presentar un recurso de amparo ante la ilegalidad. Qué terrible. Es terrible. Qué terrible. Oye, y ahora, dale, por favor. No, pero y ahora lo que estamos haciendo es tomar acciones legales, pero como todo camino legal lleva tiempo, hasta que se puedan llevar adelante estas acciones, la lucha se sostiene con el pueblo digno en las calles, porque no tenemos miedo, y nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Lo que nosotros tenemos es conciencia, conciencia de agua, conciencia de vida, y vamos a defender el agua y el territorio siempre. Oiga, compa Emiliano, resulta de que hace 4 o 5 días empieza a reventar la situación. ¿Podrías contarle con detalle a la gente qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido también esta respuesta represiva que en las imágenes vemos de que hay una similitud impresionante con cómo ha sido también por estos lados en los últimos años? Sí, sí. Bueno, la cuestión fue así. Habían sesiones ordinarias el día 14 y el día 16 y el 21. Nos, nosotros como vecinos autoconvocados y por sobre todo las asambleas de la UACH, que son las asambleas por el agua en Chubut, que son las que arrancaron con toda esta lucha, las que respaldaron, o sea, las que vienen llevando en sus espaldas esta lucha para todo el pueblo, están en estado continuo y en una alerta permanente, sabiendo qué era lo que podía pasar, sabiendo que ya los diputados contaban con los votos. Uh-huh. Entonces, hubo sesión el día 14, no pasó nada, pero ya se sabía que contaban con los votos, y el día 15 se llamó a una sesión extraordinaria, un procedimiento totalmente ilegal, porque en esa sesión se iban a tratar los pliegos para designación de jueces y otros, no lo recuerdo bien en este momento, y se puso en el instante donde se estaba sesionando, se puso a la orden del día el tratamiento de la ley 128, que es la ley de zonificación. Y eso es un procedimiento absolutamente ilegal, porque se tiene que avisar con, si no recuerdo mal, 48 horas de anticipación. Y sin embargo lo pusieron unos minutos antes, porque sabían que ya contaban con los votos y porque lo hicieron total y completamente a espaldas del pueblo. Ellos hablan de consenso, hablan de diálogo, pero la realidad es que nunca fue así, porque nosotros estamos manifestándonos hace 20 años, hace 20 años que venimos llevando acciones, abrazos al río, diferentes expresiones del pueblo para decir que no, que esto es no, que no lo vamos a permitir de ninguna manera, y así todo. El día 15 votaron la zonificación y el pueblo salió a las calles, el pueblo rodeó la legislatura, el pueblo bloqueó las entradas de la legislatura para que los diputados que traicionaron al pueblo, porque los diputados traicionaron al pueblo, no puedan salir para que den explicaciones o para que vuelvan atrás, y el gobierno usó a la policía para reprimir, para que ellos puedan salir como ratas por tirante, como las ratas que son, salieron, reprimieron, tiraron gases lacrimógenos, no les importó que la movilización esté llena de adultos, y que esté llena de niños, de familias, porque son movilizaciones que han sido pacíficas toda la vida, y a partir de ahí arrancaron días de lucha, ya llevamos 4 días, 4 días de lucha, 4 días de represión. Pero así todo el pueblo está cada día más empoderado, cada vez la gente toma más conciencia de que no pueden avasallar nuestros derechos y están saliendo en todos los poblados a lo largo y ancho de la provincia. Por suerte la gran mayoría de las movilizaciones son pacíficas en las diferentes ciudades, pero en la ciudad de Rawson y Trelew hemos estado sufriendo... la represión por parte de las fuerzas policiales, que ha quedado ayer en Rawson, se llevó a cabo una marcha en donde quedó más que claro que las movilizaciones son pacíficas, y durante todos estos días hemos tomado registro de infiltrados de la policía que han quedado en evidencia de que son ellos los que iniciaron los incidentes, porque se quemó acá en la capital, se quemó muchos edificios públicos, la plaza central, y sin embargo es por manos de la misma policía, para dejar mal al pueblo. Hay persecución, hay compañeros de las asambleas que han sido perseguidos continuamente durante todos estos años, gracias a los registros fotográficos de la Luan Colectiva y de muchos independientes, han logrado identificar autos que se ponen en las casas de los asambleístas, que son los que abanderaron esta lucha. Y ahora, en este contexto represivo que estamos viviendo, hemos podido ver autos de civiles llenos de policía, o policías disfrazados de civiles tirando bombas molotov, destruyendo la propiedad pública. Pero seguimos resistiendo, seguimos luchando, las movilizaciones son cada vez más familiares, son cada vez más masivas, y no vamos a bajar los brazos porque esto se tiene que dar vuelta, porque ya sabemos la corrupción que hay atrás de todo esto, ya sabemos, han salido videos de un diputado que está en banca, López, de apellido López, pidiendo coimas por 100 lucas, y el día de hoy esa persona, ese ser absolutamente corrupto, sigue sentado en una banca, sigue legislando. Se han filtrado por parte de la diputada Leila Lloyd-Jones, ella dio testimonio de que ofrecían coimas, es una diputada que estableció que estar en contra de la megaminería, una de las pocos, que dijo que estaban ofreciendo coimas de 10 millones de pesos, y así se han filtrado mucha información acerca de cómo actúan, de esto que te hablo justamente del Estado paralelo, del Estado megaminero, que coimea al gobierno y que usa las fuerzas públicas, a la policía, que nos deberían defender a nosotros para defenderse ellos, para reprimir al pueblo. Sí, compa, como yo le decía en un momento, es casi idéntica la situación, la similitud entre los procesos nos parece impresionante. Compa, se nos está acabando el tiempo, agradecemos, como le decíamos, este contacto, pero por sobre todo agradecemos la unión, la lucha, los diálogos, la interseccionalidad también de las luchas, porque entendemos de que cuerpo tierra son territorios ahí de defensa. También comprendemos de que cuando defendemos la cordillera no lo estamos haciendo por un país, lo estamos haciendo por la tierra y por todos los seres que habitan ahí. Así que por muchísimas todos. Gracias. Y palabras al cierre, no, compa. Por favor. Sí, bueno, es como vos decís, son de manual, por eso es que la lucha es igual, por eso es que se da igual, y lo que queremos decir que son palabras de una compañera de la Asamblea de Esquel, que... para que lo tengan en cuenta todos los gobernantes, que el agua y el territorio de Chubut y de todos los territorios se defienden con la vida. Y si cualquier gobierno quiere guerra, el pueblo no le va a dar paz, porque o morimos con megaminería o morimos luchando. No pasarán, no pasarán, no pasarán. Esa era, aguante, compa. Oiga, usted me decía de que la canción de Weichafe le hace sentido, la que vamos a escuchar ahora, si la quiere presentar, por favor. Bueno, sí, nada, muchas gracias para por la convocatoria, y sí, no me sale nada, perdón, estoy un poco conmovido, pero sí, vamos a escuchar un tema que nos representa profundamente, un tema de un grupo Weichafe, que la verdad que representa esta lucha en su máxima expresión. Muchísimas gracias. Aguante, compa, un abrazo desde aquí para todos sus compañeros que están ahí poniendo el cuerpo, como decimos por acá. Así que mucha fuerza, y desde aquí también nos estamos levantando para luchar contra todos estos seres que están matando todo. Aguante, compa, que esté bien. Gracias por esto. Gracias. Abrazo. Abrazo, chau. Ahí tenemos entonces desde Chubut. Oye, bueno, no hay mucho que agregar. Vamos a escuchar la canción, Weichafe. Esto es Aire Puro, compás. La gran virtud de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Capaces de mantener la política económica. Me estáis hueando, ¿verdad? Vos me estáis hueando hace rato. Vos le creíste el cuento a los empresarios. Te crees de la elite, creíste en los comerciales, creíste en la televisión. Creíste que eres gringo. No eres gringo, weón. Eres tan latino como un latino, tan negro como un negro. Te han hecho creer que vives en una sociedad llena de oportunidades. La ilusión de país. La ilusión de país no existe. La única ilusión que existe es la ilusión del dinero. Y porque te calientan con un comercial, la weá la compraría el mismo día, el mismo puto día. Y pagas 5 veces más porque te calentaron. Obsolescencia maldita, eso ha sido maldita. Vos me está estáis hueando, vos no estáis entendiendo, porque los políticos por los que votas trabajan para ellos, weón. Y los weones que vinieron desde abajo los siguieron a ellos y se vendieron, vendidos pa' ellos. Vos me estáis hueando. Vivimos en un país dormido, en un continente dormido. Despierta, weón, despierta, es tu obligación, como ser humano, como ser libre, que los indígenas no son tus enemigos, son tus hermanos. ¿Vos te creíste el cuento de los patriotas? Los patriotas eran herederos de los españoles y querían más tierra y plata para ellos. Y te lo creíste, weón, creíste en los diarios, creíste en los noticiarios. ¡Es mentira, weón, es mentira! Me estáis hueando, no entiendo, weón. Limpia tu cabeza de las mierdas redes sociales. Sé libre, weón, piensa libre. Me estáis hueando, weón. Me estáis hueando. No seas ignorante, que la incultura es el regalo de estos weones. O si no, no habría impuesto a la cultura. No debería haber impuesto a la cultura. Somos seres libres, pensantes. Levántate, concha tu madre. Hombre, mujer, no les demos ni una, pero ni una oportunidad más a estos weones, para que crean que somos esclavos, porque amamos, fumamos, fornicamos y reculiamos. Y queremos estar tranquilos, pero hacen lo que quieren con nosotros. Porque no entiendo cómo presta permites que te sigan envenenando la cabeza con falsas ideologías, con mentiras, con iglesias, con senados. Todo es una mentira para tenerte de esclavo. Somos seres libres, somos seres pensantes. La verdad no existe, pero vale la pena buscarla. Y la historia se escribe en la calle. ¡Me estáis hueando! ¡Me estáis hueando! Aire puro por la radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de su hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Volvemos ya en esta parte final de Aire Puro en su versión 714. Estuvimos hablando con el Movimiento en Defensa de Laguna Verde. También estuvimos hablando con la Ruta Locura. También estuvimos hablando con las compas de Chubut ahí, que le están dando todo con esta represión y con la defensa de este territorio tan hermoso. Entonces ahí aguante para todas las personas con las que estuvimos conversando hoy día, todas estas propuestas, toda esta organización que son tan fundamentales para que se proteja y para que se valore el territorio en el que habitamos. Hablábamos de hacernos cargo de la caca, entonces las empresas mega mineras no se han hecho cargo de su caca, po. Los relaves, el otro día veía un como en toda una onda de las mineras que muestran que están respetando el ambiente y mostraban libre de contaminación y mostraron una torta de relave que era obviamente un montón de contaminación. Entonces, bueno, ahí hay varias cosas que seguir discutiendo. Aguante los pueblos en lucha. Yo quedé muy emocionado con ahí las palabras de Emilio Jaramillo. Bueno, y toda la gente que está allá. estamos. Ah, saludos. Saludos, sí, saludo a una integrante muy, muy importante del Aire Puro, que es La Paloma. Le mandamos un muy, muy lindo cumpleaños. Hoy lo está celebrando, pero su día de cumpleaños es el inicio del verano, este 21 de diciembre. Así que ese día sea más hermoso aún. Te queremos mucho, Paloma. Y eso, pues. Te queremos y te seguimos esperando aquí en el Aire Puro. Que disfrute mucho. 6 añitos ya, 6 vueltas al sol de La Palo. Oh, buena. Grande. Buena, grande. Oye, y como habíamos prometido, que les vamos a poner 2 entrevistas que en realidad van de lo mismo, a Lucía Pérez y a Marilén Yancaqueo, que son directoras y guionistas de este documental que nos invita Dafne, nuestra compañera, a ver. Miren, las entrevistas es al proyecto Pafkur Moyaco, supongo que se dice así, Visita Inesperada. Y más o menos la sinopsis que me mandaron, y esto es muy, muy en lectura sinopsis, se aproxima el fin de una época y la oscuridad amenaza con romper los equilibrios ancestrales. El codicioso bisón llega desde el lejano norte a conquistar los canales australes y hacerlos suyos para siempre. Pero para eso debe engañar al mismísimo Hanush, el gran espíritu del bosque Yagán. Está bueno, ¿no? Pinta pa' buena, ¿eh? Sí, pinta pa' buena. Ahí está el tráiler en YouTube. Y, por supuesto, invitamos a que vayan ahí Insomnia. Y al final de este Aire Puro nos vamos a despedir con una cancioncita de Fernando Delgadillo que se llama La Función de las 6, que a propósito de unas cosas que pasaron en un cine por ahí por México. ¿Compañera? Eso, nos despedimos entonces. Agradecemos, como decíamos, a toda esta gente que está ahí organizándose, defendiendo y proponiendo. Así que aguante para todos los territorios y que seamos fortalecidas nomás para poder darle a todo lo que se nos avecina. Ya, chaito nomás entonces, compas. Que estén súper, súper bien. Y vamos saliendo a la calle. Está bueno ya que nos encontremos en todos lados y que desbordemos absolutamente todo. Nos escuchamos. Esto fue Aire Puro. Mi nombre es Lucía Pérez y soy la directora de este cortometraje. ¿De qué trata esta historia? Bueno, esta historia trata de cómo de los efectos de la introducción del bisón en territorio de los canales australes, sobre todo como efecto en el bosque y en Hanush, que es el espíritu protector del bosque Yagán. ¿Cuál fue para ti como director el mayor desafío de poder realizar esta pieza? Varios desafíos. Primero un poco porque, claro, o sea, soy un poco el lado winca de esta producción. Así que en ese sentido era como primero establecer el diálogo con mis compañeras, como entender cómo nuestra memoria está contada desde un punto de vista y que en el fondo el desafío era como, ok, hagamos como estas otras versiones que tenemos, estas otras formas de ver el pasado. Entonces, en ese sentido, claro, era un desafío como llegar a la clave que queríamos colocarlo, como también sacarse un poco como las estructuras que uno tiene como mentalmente, ¿no? Como que finalmente ese fue el mayor desafío, como no, cómo generar algo más propio, cómo generar algo que igual, o sea, fuera respetuoso también como de las historias y que fuera como atractivo audiovisualmente. Este cortometraje abarca visiones del pueblo mapuche y Yagán también. Sí, sí, es el trabajo que nosotros hacemos, bueno, como productora Sinóptico en alianza con la organización Peulei, que en el fondo es como tomar este otro punto de vista o esta otra mirada y empezar un poco como ese recorrido, como esa instancia de ver el pasado como desde ese otro lugar. Y otra cosa que quería preguntarle, es como un corto animado, ¿cierto? Es una mezcla, hay una mezcla de técnicas, hay acción real que es con los títeres y hay composición digital. Hay maquetas, hay cosas que se construyeron digitalmente y otras que se compusieron. Entonces, como que hay una mezcla entre animación y acción real. ¿Y cuál es para ti, o cuál es para ambas, como la importancia de rescatar esta mirada de los pueblos ancestrales respecto de la relación con el medio ambiente? Que es muy distinta a la mirada winca y a la mirada occidental. O sea, claro, sobre todo como eso, como un poco como lo que les decía cuando como como poner en diálogo finalmente estas miradas, sin decir como que existe la buena o la mala, sino que tengamos esa diversidad de puntos de vista y que en el fondo nos permitamos también como reconocernos en estos otros lugares de los pueblos originarios, porque tendemos a identificarnos con lo europeo, como con la influencia occidental, y es como, okay, acá hay una reflexión que no hemos hecho y que en realidad hay una mezcla, hay un sincretismo del que nos tenemos que ser más conscientes y responsables. Que al final, creemos que el desafío, para a veces para hablar este tipo de temas, la necesidad de recurrir a la ficción también, porque esto hay que tenerlo claro, es un cortometraje de ficción, de fantasía, ¿sí? No es un documental. Creemos que el camino de empezar a hacer ficción, a contar historias de ficción para hablar de estos temas, tiene un peso distinto. Llevar al extremo al final esta figura, en este caso del bisón, que es el protagonista, el antagonista, diríamos, en esta historia, de ponerlo ahí sobre la mesa como un ser maligno, por decirlo de algún modo, un ser con malas intenciones, ponerlo, complejizarlo de esa manera desde la ficción. Es una manera distinta de enfrentarse para hablar del tema ecológico, no solo desde el, podríamos decir, del eslogan, de la frase hecha, sino que empezar a recurrir a la ficción para contar esta historia. Y eso es lo que nosotros nos proponemos, hablar del desastre y el descalabro ambiental que generan las especies introducidas en Chile en un contexto colonial, porque toda esta introducción de especies ocurre en un contexto colonial desde 1830 en adelante. En este caso tomamos el caso de las tierras australes, de la Patagonia, pero eso es algo que se reprodujo a lo largo de todo el territorio. El mejor caso lo tenemos con los pinos, ¿no?, en este momento. Esas consecuencias las estamos viviendo ahora, las consecuencias que generó esas introducciones con fines puramente de explotación económica. Entonces, ahora estamos tomando conciencia de esas consecuencias, porque antes era solo un problema de indios, podríamos decir, un problema de los pueblos indígenas, que se quejaban por esto, pero en realidad este es un problema que nos atañe a todos, porque al final la destrucción del medio ambiente, de la naturaleza, es algo que nos perjudica a todos, no solo a quienes somos parte de los pueblos indígenas, sino a todos los habitantes de este territorio. Muchas gracias. Mi nombre es Marilén Yancaquio, en este cortometraje soy la guionista y también somos parte de la producción ejecutiva, porque este es un trabajo hecho muy de manera comunitaria, como con otras maneras de producir audiovisualmente, entonces vamos compartiendo los roles también. ¿Qué sientes tú que como guionista es lo que más te emocionó al ver tu documental en pantalla grande, a ver tu cortometraje? Estábamos nerviosos igual de cómo lo iba a recepcionar las personas, a pesar que estábamos con personas más o menos cercanas, pero de todas maneras sabemos que a veces es complejo poner este tipo de contenido, y en clave de terror además, que normalmente cuando se habla de pueblos indígenas o de relatos de pueblos indígenas o de historias de los pueblos indígenas, se tiende a hacer desde una perspectiva del documental, testimonial, o desde una perspectiva más ingenua, de contar relatos bonitos, hermosos, como que en otro tono emotivo. Entonces acá era un desafío poner una narrativa del terror para contar nuestros dolores como pueblo indígena, porque ese era el desafío. Al final queremos contarle al resto de la sociedad chilena, a las familias, de nuestros propios terrores, nuestros propios monstruos, nuestras propias historias de terror, que en este caso tiene que ver con la introducción de especies extranjeras para la explotación económica y las consecuencias que se ha generado para los pueblos indígenas en el territorio. Así que hermoso que la gente lo entendiera, que aplaudiera, que le gustara, que se acercaran a felicitarnos. Eso es lo más bonito de esta experiencia. ¿Cuál es tu invitación para la gente que de Valparaíso, de la región? ¿Por qué tienen que venir a ver Paz Curmoyaco? Bueno, tienen que venir a verla para poder encontrarse con una historia diferente, una historia distinta, para conocer más sobre nuestros pueblos indígenas, sobre sus historias, sobre sus memorias, pero además para entretenerse, porque la idea era hacer algo que fuera entretenido, que cautivara, y sentir adrenalina y sentir emociones. La idea es que vengan a disfrutar, a pasarlo bien, pero también a comprender otra manera de conocer la historia de nuestro territorio. Muchas gracias.